decir, pasar el cassette completo, porque hay personas que llevan el, no pueden venir, están en cama o cualquier problema de el cassette de la mañana completo el lunes. Que sigan el hilo de las transmisiones. Pero estamos en aire con. Levantemos las manos al Señor y vamos a por las no están acá y por las peticiones que cada uno tiene. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad de alabarte y adorarte. Te pedimos, Señor, que tu palabra corra un río, en tierra seca, la remoje, y estas peticiones sean respondidas de acuerdo a tu poder y a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el 27 de Mateo. Dos fases del ministerio del cuerpo de Cristo. La fase de la corona de espinas y la fase corona de gloria. Leer nada más Efesios capítulo 27. Mateo. Capítulo 7, verso 20 también. Dice, entonces los soldados le llevaron al pretorio al presidente y llevaron a él toda la cuchilla, dice esta versión. Y dándole le echaron en su manto de grana y le pusieron sobre su cabeza una tejida de espinas. Nada más. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Y entonces ahora queremos que cada uno de ustedes, hermano, en el tiempo que tenemos, piense en el cuerpo físico del Señor, que va a representar o está representando el sufrimiento o la vivencia de su cuerpo al venir a la tierra. Pero vamos a pensar en el cuerpo místico, la iglesia, que va a sufrir algo semejante. Va a pasar las dos fases del cuerpo físico, igual que las dos fases del cuerpo místico. Vamos a verlo. Por ejemplo, el Señor vino a este padecimiento, de la corona de espinas. Entonces el cuerpo místico tiene que pasar, porque ese es un ejemplo para nosotros, un tiempo de corona de espinas. Y luego viene y va a tener la corona de gloria, y entonces nosotros también vamos a pasar esa fase, en el mismo orden. Miremos entonces algunos detalles que nos dan a entender exactamente los sufrimientos físicos que van a tener repercusión en sufrimientos místicos, espirituales, en este tiempo. Por ejemplo, los dos discípulos, Juan y Jacobo, se acercaron a Cristo y le dijeron, Señor, nosotros deseamos participar, y la mamá de ellos, la madre, le dice al Señor que quería que sus hijos estuvieran a su derecha y a su izquierda, y el Señor les dijo, el de la copa que yo voy a beber, sufrimiento, ellos van a beber, es esto lo que vamos a hablar. Ahora de las colocaciones es otra cosa, le dijo el Señor. Entonces, ¿tiene algún paralelo el sufrimiento, la copa de sufrimiento de Cristo con el cuerpo místico? Si no, de otra manera no les hubiera dicho a ellos, de esta copa vais a beber. No estamos nosotros pasando el mismo proceso del Señor en cuanto al sacrificio vicario, porque eso es totalmente diferente, eso es solo Él, porque Él lo hizo en vez de nosotros. Pero nos va dando un ejemplo al cuerpo místico de lo que hicieron con el cuerpo físico, para que nos preparemos en un mundo igualmente hostil a Cristo, que también ha de oponerse al cuerpo místico. Por supuesto que esto lo tenemos que ver adecuadamente para no confundirlo. Por ejemplo, vamos a ver, ir en el orden. Le colocaron una corona de espinas, ahí empezamos. Dice, le pusieron un manto de grana, se burlaron de él diciendo, salve, rey de los judíos. Le escupieron, tomaron una caña, le herían su cabeza, etc. Eso es una serie de burlas sobre el cuerpo. Dice que contrasentido, le ponen ahí en el rótulo de la cruz, este es el rey de los judíos. Pero miren lo que están haciendo con el rey. Entonces quiere decir que hay expresiones inclusive de que el Señor es nuestro rey, pero no le hacemos caso, no le obedecemos. Le llamamos Señor, él mismo lo dijo, me llamáis Señor, me llamáis Maestro, y lo soy, dijo, pero no obedecéis lo que yo digo. Entonces está implicando, aún en el aspecto religioso, una burla. ¿No cree usted que es una burla decirle al que le estamos reconociendo su autoridad que no le vamos a obedecer? Es una burla. Entonces, a cambio de una corona real, le pusieron una espina, una burla. Sufrimiento en la cabeza del Señor. Heridas en su frente. O sea, pues que hay un contrasentido y hay una inexplicable cuestión que no entendemos. El rey herido, el rey despreciado, el rey coronado de espinas. Bueno, es una burla. Entonces el cuerpo místico del Señor no puede esperar menos en esta fase. No va a esperar el homenaje de los que no lo entienden, así sean religiosos o no. No va a esperar de su familia que le comprenda, porque al Señor tampoco le comprendieron en familia. No va a esperar que le den un cetro que significa autoridad, porque no se la van a reconocer. Entonces el aspecto ese es al que se refería Pablo cuando dijo, yo sufro lo que le falta sufrir al cuerpo de Cristo. Claro que el cuerpo físico sufrió todo, pero el cuerpo místico ahora está llenando la cuota que falta. ¿Ya me entendió? La cuota que le falta del cuerpo místico. El Señor tomó ante todos los discípulos y lo dijo, voy a tomar esta copa, podéis tomar esta copa, ahí está, la tomó. Es decir, completa, no dejó nada. Pero luego les dijo, y de esta copa vosotros tomaréis también. Entonces había una copa similar para los discípulos. No era la misma, porque entonces solo uno hubiera tomado. El Señor ya no queda para ellos. Era una copa similar para el Señor, a la del Señor, la de los discípulos. Quizá por eso es que es muy poca la gente que realmente se quiere hacer discípulo del Señor. Fíjense que muchos son los llamados, ¿verdad? Y vienen y ya cuando ven el compromiso, ya cuando ven la relación de actividad y de bueno, el compromiso, el pacto que hay que hacer, el arreglo, no se comprometen. Empieza con el bautismo de agua y el compromiso del discipulado es con el bautismo de agua primero y no lo hacen. Voy a sentirlo, voy a ver cuándo lo hago, entonces no se compromete. Y la actividad verdadera del Señor con su gente es a partir del compromiso. Si guardareis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiere decir que hay discípulos que no se puede llamar realmente discípulos? ¿Por qué? Porque son desobedientes, no se comprometen. Bueno, entonces aquí está una burla, desconociendo su manto y poniéndole un manto de burla, desconociendo su cetro, etcétera, escupiéndolo. Y fíjese que aún el que a veces se llama cuerpo de Cristo, se hace llamar, desconoce los ministerios, la capa, el cinto, la ropa, que lo desnudaron, las ropas exteriores se las quitaron, pues no reconocen los ministerios, están tipificados ahí. ¿Cómo es posible eso? Sin embargo, sucede. Usted va a ver conglomerados, grupos que le ponen el nombre que son grupos cristianos, pero no tienen ministerios instalados por el Señor. Alguien se llamó a sí mismo al ministerio, alguien se le ocurrió que era una bonita manera de pasar la vida y puso su tienda, puso su grupo. Y eso ellos van a enfrentar con Dios el asunto, porque ni Cristo mismo se atrevió a llamarse él a sí mismo al ministerio. Ni siquiera osó ir sin ungimiento. Y lo hacen los hombres en nombre de él. Es la cosa más peligrosa llamarse uno mismo a un ministerio que no lo han llamado. No solo va a fracasar, sino que lo van a poner en ridículo. Aquí el Señor que era realmente llamado, mire lo que está padeciendo. Esto es para un llamado. O sea que solo un llamado lo va a resistir. El que se quiere poner ahí no va a aguantar. Va a encontrar que es muy duro, que es una tarea sobrehumana, que no tiene vocación, de repente se da cuenta y es mejor que se dé cuenta, ¿verdad? Todo eso es notable. Seguimos viendo que en la burla le dicen, hincando la rodilla, como que le adoraban, hincando la rodilla, verso 29, dice que le decían burlándose, ¡salve rey! ¡Salve rey de los judíos! Imagínense usted. O sea que hay gente que aún arrodillada, aún de rodillas, se está burlando de Cristo. Yo diría que es peor la burla del religioso que del que no cree en nada. Yo diría que es peor la burla del que parado le dice, yo no creo que tú seas el rey de los judíos. Es preferible eso, que el que se arrodilla y le dice, salve, rey. ¿Rey de qué? Si no le hace caso. Es una burla. Y hay miles, allá eran centenares los que se burlaban. Ahora son miles y a través de la historia cristiana son millones los que se han burlado del Señor. Durante su tiempo se pedirá cuenta de esto. Ahora viene el Señor y lo crucifica. Verso 35, repartieron sus vestidos. El cuerpo místico puede sufrir la misma cosa, que otros tomen lo que es propio del cuerpo, despojos, que se dio algo que usted compare ahí similar, burlas como que lo libre Dios, no confía en Dios, que lo libre Dios, a ver cómo sale de esta, a ver cómo sale de lo otro. Note eso lo estamos viviendo nosotros, de alguna manera. Ahora, hay un detalle en el verso 34, que es muy importante porque es para la vida sana del cuerpo místico. Y es que vamos a tener hiel al alcance de nuestros labios. Vamos a tener amarguras en el ministerio. Vamos a tener en la boca sabor amargo. Amargo, porque le han hecho algo, porque no... Bueno, tantas motivaciones. Pues aquí en el caso del Señor está bien claro el ejemplo. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Amargo, ¿no? Y mire qué pasó. Lo probó él, gustándolo, no quiso beberlo. No quiso beberlo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que no hay que ingerir la amargura. No hay que tragar la amargura. Puede ser que llegue a los labios. Puede ser que usted se encuentre con la amargura, pero no debe tragarla porque entonces le va a hacer úlcera en el estómago. Hay que escupirla, la amargura. ¿Quién se escapa de las amarguras? Nadie. Nadie se escapa de las amarguras. Pero podemos escaparnos de mantenerlas. ¿Ya lo entiende? Debe ser quitada toda amargura. ¿Hay alguien con amargura? Aquí. Fíjese que eso trae resentimientos, trae rencores, trae, bueno, otros pecados. Pero el Señor nos está dando el ejemplo, nos está dando el ejemplo en el cuerpo físico. A mí me dieron amargura, pero no la tragué. Y para morir en paz, él iba a morir. No la ingirió. Hay gente que no puede ni siquiera despedirse de esta tierra porque tiene amarguras. Hay que limpiar la conciencia, limpiar el corazón, para que esa carga se aligere. Bueno, vamos a ver más, porque vamos llegando a un punto muy interesante, la otra etapa, porque no todo es amargura, pues, ni todo es sufrimiento, y venir al cuerpo de Cristo, la iglesia, es solo vivir recibiendo golpes y todo eso. Estamos viendo la fase que hay que pasar para luego llegar a la otra, que también hay que pasar. Pero todavía quedan unos detalles de la fase actual. Dice, por ejemplo, que el Señor, cuando entregó su espíritu, se abrieron los sepulcros. Yo quiero decir que por ese sufrimiento, por esa fase de negación a sí mismo, otros van a tomar vida. Del sacrificio nace la vida. Veámoslo en la semilla. Cristo es la semilla, el grano de trigo. El grano de trigo que no cae a tierra y muere. Queda solo. Usted sabe que un granito de trigo, si no se siembra, queda solo, no reproduce, pues. Ahora, ¿por qué se siembra? Se siembra porque tiene que morir. Y después que muere, viene vida nueva. ¿Usted cree, hermano, que el Señor haría nuevas criaturas si nos tenemos que quedar como las viejas criaturas? ¿Para qué hacer nuevas? Si va a ser nuevo mundo, va a ser para nuevas criaturas. Ahora, si va a ser nuevas criaturas, entonces las viejas criaturas no van a entrar. No es un mundo para viejas y nuevas criaturas. Es un mundo nuevo para nueva creación. ¿De acuerdo en eso? Pero el grano de trigo que era el Señor, y nosotros lo somos también, que no cae a tierra y muere, se queda solo. No hay sacrificio de muerte para que haya vida. El Señor muere y es en el momento que entrega su espíritu. Verso 50. En ese momento se abrieron, se hendieron las piedras y se abrieron los sepulcros. Cae y da vida. Ahora, claro, hay otros detalles ahí, por ejemplo, que de los sepulcros salieron los cadáveres ya resucitados hasta después, 3 días después. Es decir, la tumba o las tumbas se rompieron. Pero los muertos no salieron inmediatamente. Tenían que salir en la compañía del Señor. Por eso dice ahí, dice literalmente, los cuerpos de muchos santos que habían dormido, es decir, en Cristo, ¿verdad? Se levantaron y salidos de los sepulcros después de su resurrección. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué susto se llevarían, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay vida en la muerte. Estamos presenciando la muerte de un cuerpo que con su muerte da vida. Ahora, imagínese usted que Adán murió, pero no dio vida. Es el primer Adán. Con él entró la muerte. Pero el posterior Adán dice, por ser espíritu que da vida. Da vida. El primero es alma que vive. Dice, y se murió. Bueno, ahí se quedó. Pero luego dice, el postrer Adán es espíritu que da vida. Un aplauso fuerte. Espíritu que da vida. Que da vida. Aleluya. Gloria a Dios. Da vida a los muertos. Bueno, y lo sepultaron al Señor. Ahora viene otra fase. Dice que dijimos al principio que el cuerpo físico de Cristo es ejemplo del cuerpo místico. Ya vio cómo sufrió hasta la muerte. Y dice que cuando él veía el Calvario, se animaba viendo lo que venía después. O sea, la gloria. Por eso es importante, y estamos haciendo trabajo específico en eso, de saber las glorias que vienen. A veces dicen, eso es utópico, mejor miremos cómo arreglamos las cosas ahora y no estar mirando un futuro que a saber si viene. Bueno, a saber si viene para ellos, pero para nosotros sí viene, ¿verdad? Gloria al Señor. Es importante porque si usted está seguro que viene esa gloria, entonces esto de ahora no se compara con lo que viene. Y aún si muriéramos dice que estaríamos descansando. Así dice la Biblia. Ahora, si lo que viene es un descanso al morir, pues morir es ganancia, ¿verdad? Y luego después viene la gloria. Ahora para ellos, para los demás, pues será un anochecer terrible que viene. Y eso es lo que están esperando. Pero miremos qué es lo que nos espera a nosotros, brevemente. Bueno, lo que nos espera es que después de la tumba o al final de este tiempo, este de hoy, que ya sufrió, que ya le tocó su cuota, que unos más, que otros menos, porque unos son más duros que otros, otros somos más, mucho más cerrados que otros que son más abiertos. Bueno, entonces viene lo que le vino al cuerpo de Cristo físico. Le vino la resurrección. Y entonces leemos nosotros que después de que la Magdalena, y sobre todo la Magdalena, María Magdalena, y la otra María, dice, y la otra María, fueron a ver el sepulcro. Y vieron que no estaba y todo lo que usted ya sabe, y estaba llorando María Magdalena. El Señor le tuvo que decir que él estaba vivo y que no llorara. O sea que hay cristianos que ignoran verdades evangélicas, verdades de Cristo, y están llorando con un Cristo vivo a la par porque no saben que ya está vivo. Los de Maús iban con la cabeza para abajo, encorvados, tristes, que de veras parece que venían de una funeraria. Y van para Maús como que no tienen alma, como que eran zombies. ¿Y qué pasó después? Que vieron al Señor resucitado. Ahora note usted una cosa, el que los acompañó en el camino y que iba con ellos era el Señor vivo. ¿Y por qué iban tristes? ¿Y por qué iban a la par del Señor y eran discípulos? Iban tristes contando sus tristezas, contando que lo habían crucificado, que ellos creían que era, y no sé cuál, por ignorantes. Porque llevaban a la par al Señor vivo. Entonces quiero decir que el cuerpo místico de Cristo, le va a tocar vivir esas experiencias. Va a andar en la tierra, va a estar en la tierra, porque en la tierra estuvo el Señor 40 días, acompañando al Señor, viendo discípulos del Señor, viendo cristianos de Emaús, de nuevo, que van ahí cabizbajo. Y les va a decir el cuerpo místico, nosotros. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué están desanimados? Porque vamos a tener un papel, vamos a intervenir. En otra forma. Porque el Señor ahí intervino en otra forma. Ni lo reconocieron. ¿Cómo iría el Señor en el camino de Emaús? ¿Usted se imagina? Va caminando. ¿Cómo va a ser eso que uno no pueda reconocer a una persona con la cual convivió 3 años y medio, que vaya a la par de uno todo un camino y que uno no lo reconozca? Tiene que haberse ocultado. Tiene que haberse puesto de otro modo. ¿Me explico, verdad? O sea que el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, va a tener un periodo en la tierra en que va a poder tomar formas diferentes para ministrar, para... Bueno, y usted sabe que cuando ellos regresaron a Jerusalén, los de Emaús, el Señor no tuvo que correr para llegar primero. Porque cuando ellos regresaron ya había llegado el Señor a Jerusalén. ¿Por qué vereda se fue? Él no tuvo que correr. Sencillamente estaba aquí, luego desapareció aquí y apareció en Jerusalén. Así que no vamos a tener ya que usar las camionetas que tanto ayudan ahora, ¿no? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Ni siquiera vamos a tener que estar pensando mucho las cosas, porque vamos a conocerlas. Y vamos a atravesar sólidos según lo hacía el Señor. Ese ministerio que el Señor tuvo 40 días, es que si sufrimos con Él en el ministerio anterior, reinaremos con Él. Es que no tiene otro sentido decir esas palabras. Los que sufran por mí, reinarán conmigo. Lo remitimos nosotros a un remotísimo futuro. Ah, sí, reinaré allá, a ver en qué galaxia. No, aquí. Primero. Y vamos a ayudar gente apagada, gente que va a estar en apuros en esos días. Podemos ver también que en el Cristo resucitado ya no hay un ministerio de pelea a la manera del ministerio ungido. Ese cuerpo físico de Cristo que echaba fuera demonios y que ponía las manos sobre los enfermos y se sanaba, ya resucitado, ¿qué no hubiera hecho? Sin embargo, no lo hizo. Ya no puso manos sobre los enfermos, ya no echó fuera demonios. ¿Qué se estuvo haciendo los 40 días? Estuvo reuniendo, juntando a los suyos, dándoles las últimas instrucciones del reino, porque se iba a ir, preparándolos para recibir al otro, al que iba a venir. Y 10 días después lo recibieron. ¿Ya lo recibió usted? Ahora, ¿por qué recibirlo al Espíritu Santo? Porque el cuerpo físico también lo recibió al otro. El cuerpo físico del Señor no actuó en el ministerio ni un minuto sin la plenitud del Espíritu. Ni un minuto. 30 años estuvo en Galilea, en Israel,